Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. Alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentan Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos y bienvenidas a este su programa de Derechos Humanos, una producción del colectivo Pro Derechos Humanos, conjuntamente con Radio Casa de la Cultura del Ecuador. Estamos compartiendo con ustedes en este domingo, fin de semana. Quisiéramos invitarles también a que estén en sintonía de toda programación que tiene para ustedes preparado Radio Casa de la Cultura del Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros invitados, que están con nosotros, compañeras y un compañero, que nos van a poder comentar sobre la temática de hoy, el levantamiento de las organizaciones sociales, el levantamiento indígena y el tema de la respuesta desde el poder que ha existido en los últimos días. Pero mientras tanto, les invitamos a que ustedes escuchen la revista radial semanal que tiene preparado para ustedes ProDH. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas oyentes? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Voces Comprometidas del colectivo ProDH. Iniciamos como siempre saludando y agradeciendo a las emisoras que nos acompañan en la transmisión del programa. A la Coordinadora de Medios Populares Educativos del Ecuador, el CORAPE, a Radio Chahuarurco, Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo, Radio Sucumbíos, Radio Mega Estación, Radio Tulcán, Radio Católica Nacional, Radio Guamote, Radio Casa de la Cultura, Radio Estéreo Fiesta, Radio Municipal Sichos. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Notas al margen de la interculturalidad, titula el editorial del presente programa, escrito por Santiago Argüello. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Todavía citamos con entera facilidad el término interculturalidad. ¿Acaso entendemos con sinceridad de lo que se trata? ¿No seguimos odiando sin esfuerzo a quienes no consideramos iguales a nosotros? Los afroecuatorianos han sido y son aún víctimas de un comportamiento tal que les debe costar considerarse parte de nuestro Ecuador, del país de todos y todas. ¿Recuerdan el documental Tarjeta Roja, que nos hacía reflexionar sobre un buen jugador de fútbol afroecuatoriano? El film no debe haber servido para hablar solo de él, sino particularmente para hablar de lo discriminadores que podemos ser las y los ecuatorianos. Cuando defino participación, me gusta la simplicidad de traducir por ser parte de algo, y para ser parte entiendo que hay un solo modo de reivindicación, que es el hecho de que nuestra palabra vale algo en el gremio, la iglesia, el país de que somos parte. En estos días se han multiplicado los ejemplos de la torpeza. A fuerza de no ser en absoluto gracioso los comentarios racistas, deben caer en la cuenta oprobiosa de nuestras taras sociales. Veo hasta con vergüenza que algunos de mis amigos y amigas se inscriben con facilidad en este juego perverso. Interculturalidad, que es uno de los conceptos con que se define en el artículo 1 de la Constitución nuestro país, significa, cópienlo para que lo reflexionen y se arrepientan, interacción humana en condiciones de equidad. Lo cierto y real es que somos un país pluriétnico, que la única forma de concebirnos como Estado unitario es reconocernos en la diferencia, respetarnos, interactuar, sentarnos a la misma mesa y a la misma altura. Ojalá no se me malinterprete y se diga que la filípica tiene fines politiqueros de coyuntura. Muy por el contrario, aspiro que el reconocimiento entre diferentes enriquezca aquello que llamamos consorna cultura nacional. Escribo estas líneas hoy inspirado en la experiencia de juntarme al pueblo afroecuatoriano, al que amo y respeto, cuya cultura he visto desplegar con simpatía a través de su música durante toda la jornada de ayer en el Ichimbía. Ver el conjunto de música y danza Ochun y el grupo Oro Negro o a las fabulosas Tres Marías, unas damas ya entradas en años, que hacen un show sin libreto, sin ambages de escena, para compartirnos su música tradicional. De todo ello, lo más significativo y elaborado sigue siendo Ochun, con sus años de trabajo, su experiencia rítmica y el aporte de este gran músico que es Iván Acosta, saxofonista. Ochun está como para presentarse y convencer en cualquier punto del globo. El orgullo se me chorrea cada vez que me siento parte de ellos, amigo de su arte y solidario con su pueblo. Esto debería ser el tiempo de las reivindicaciones, más allá de los aberrantes discursos y del seguimonismo, a quienes, a falta de ideas, no tienen más que ser cola de alguna cometa. Reconozcamos nuestros pecados capitales e iniciemos un nuevo camino de entendimiento, diálogo e interculturalidad. En ninguna parte puede ser mejor utilizado el término racista de denigrar al otro, que no significa otra cosa que ennegrecer. Para procesos como este, ¿cuánta falta hace la cristiana enmienda? Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Usted escucha Voces Comprometidas, programa del colectivo de derechos humanos PRODH. A continuación saludamos a Piedad Ortiz desde la provincia de Esmeraldas. Nos da cuenta de la situación de una organización que cuida a un grupo de personas de la tercera edad, Voces Comprometidas. Por los derechos de las personas y los pueblos. Un saludo cordial desde la provincia de Esmeraldas. Mauricio Escalco, director del Asilo de Ancianos Esposos Villara, que se ubica en la parroquia Tachina del Cantón Esmeraldas, expresó su preocupación porque los recursos que llegan a la entidad no alcanzan para mantener a las decenas de adultos mayores que hay en el lugar. Lamentablemente, en los últimos años, las ayudas de benefactores europeos han disminuido debido a la crisis económica mundial, haciendo que los aportes del Estado no sean suficientes para cumplir con nuestra misión, expresó Escalco. Agregó que en la actualidad, para cuidar y alimentar a cada anciano se necesitan $12 diarios, pero lo que se entrega por parte del MIES es menor y realmente no alcanza. El 27 de septiembre se celebra el Día Nacional del Adulto Mayor, lo cual se quiere aprovechar para realizar una colecta en las parroquias eclesiásticas, que será de gran ayuda para atender a los adultos mayores del centro. Esperamos llegar a los corazones de las familias que acuden a celebrar las Eucaristías Dominicales para que el 27 de septiembre se haga la colecta, manifestó el director del asilo. Refirió que reciben ayuda de algunas personas caritativas, pero no son suficientes porque en el centro se necesita un médico permanente y más recursos para el pago de personal. Hace un mes y 8 días, Mauro Sánchez y Johnny Vallecilla enviaron un documento al Consejo Cantonal de Esmeraldas solicitando se elabore una ordenanza para ayudar a los adultos mayores del asilo, pero no han tenido respuesta. Estamos esperando que se nos notifique para explicar el motivo de nuestro pedido a través de la figura de la silla vacía como contempla el COTAD, pero hasta el momento no hay respuesta, afirmó Sánchez. Queremos dejar un legado, el cual consiste en que el Consejo apruebe una ordenanza a favor de los ancianos que hoy viven en una situación calamitosa. El asilo es el único centro de retiro para adultos mayores de Esmeraldas con más de 35 años de servicio. Esta ha sido la nota para el día de hoy, reportó para ustedes Piedad Ortiz. Y desde la provincia de Orellana, nuestro compañero Diocles Zambrano nos informa sobre la situación de las comunidades frente a los compromisos asumidos por la Compañía Estatal de Petróleos. Voces comprometidas. Con los derechos de las personas y los pueblos. Confusión entre los afectados por la industria petrolera en la provincia de Orellana. Las personas afectadas por las malas prácticas de la explotación petrolera se encuentran en una especie de confusión con las malintencionadas pretensiones de los representantes de las empresas públicas Petroecuador y Petroamazonas debido a que como hasta hace más o menos 2010-2013 Petroamazonas se ha ido haciendo cargo de los campos que operaba Petroecuador, y resulta que en las malas prácticas de operación que han utilizado las dos empresas públicas se han producido un sinnúmero de siniestros, ya sea derrame de petróleo u otros químicos, entrada a fincas sin autorización de los propietarios, o en el tema de los convenios de compensación que antes tenía Petroecuador y que ahora se tiene que hacer cargo Petroamazonas. Se están tirando la pelota entre una y otra. Ninguna de las dos se responsabilizan de los efectos de estas malas prácticas operacionales y de responsabilidad ambiental y social, dejando a las personas afectadas en una completa indefensión y, como ya es costumbre, siempre piden que la autoridad que está conociendo ya sea la queja o la demanda archive la mencionada acción por falta de responsabilidad o alguien que se haga cargo de estos efectos. Este inconveniente se repite una y otra vez, causando incluso que las personas afectadas se resignen a vivir y convivir con estos atentados a sus derechos. Reportó para ustedes Diocles Zambrano desde Orellana. Y de esta manera hemos llegado a ustedes, amigos y amigas oyentes, con un programa más de Voces Comprometidas. Por su atención, muchas gracias. Nos despedimos invitándoles a que visiten nuestra página web en www.prodh.org. Será hasta el próximo encuentro. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, Voces Comprometidas con los Derechos de las Personas y de los Pueblos. Seguimos en sintonía de esta su programación Al Derecho y al Revés, de este su espacio dedicado a los derechos humanos. Como les comentamos al inicio de nuestro programa, no nos habíamos, quiero presentarles, ¿no?, en orden que quisiéramos que podamos abordar esta temática desde la perspectiva desde los derechos humanos, el levantamiento indígena, la movilización y la respuesta y el llamado al diálogo que ha existido por parte del poder. Está con nosotros Lina Kawaski, ella es activista, ha estado relacionada con diferentes organizaciones sociales y vinculada sobre todo a procesos de apoyo a las organizaciones sociales. También se encuentra con nosotros Amparo Macas, igualmente es una compañera activista, una mujer luchadora que ha estado con las diferentes organizaciones sociales. Nuestro compañero también Wilson Pucha, que está con nosotros, un compañero que aparte de ser activista también hace arte y música, y le hemos invitado para que nos pueda comentar sobre lo que significa el proceso de las organizaciones sociales, especialmente en la parte urbana. Como ustedes me conocen, mi nombre es Julio Charro, en los controles Daniel Castellano. Estaremos compartiendo con ustedes este espacio. Para empezar, queremos saludar, pues, bienvenida Lina a este espacio dedicado a derechos humanos. Queremos empezar sobre lo que ha significado estos últimos días de la lucha social, el levantamiento de las organizaciones sociales. ¿Cuáles han sido las razones, los motivos que han llevado a que las organizaciones sociales estén en estos momentos reclamando algunos pedidos al gobierno, en este caso, ¿no?, sobre lo que significa las enmiendas, sobre lo que significa la ley de aguas, la ley de tierras y algunos otros temas? ¿Qué está en el fondo? ¿Qué ha motivado? ¿Es porque desde los medios públicos o desde alguna prensa lo que se dice es que únicamente están en contra de la reelección indefinida o de las de ley de herencia o plusvalía? Quisiéramos más bien empezar que nos ayudes a introducir para nuestros amigos oyentes cuál ha sido la motivación para que las organizaciones sociales en estos momentos, después de 8 años, estén fuertemente movilizados. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es muy grato estar nuevamente en este programa Al Derecho y al Revés. Bueno, respecto a las jornadas de movilización que hemos vivido en los últimos en las últimas semanas, para mí realmente ha sido un privilegio como quiteña, como activista social, participar de todas estas jornadas de protesta en donde se refleja la esperanza de que las organizaciones sociales, los movimientos sociales nuevamente puedan decir ya basta al autoritarismo, a la prepotencia. Yo creo que ese ha sido sido una de las de los sentimientos que ha prevalecido en la convocatoria. Las organizaciones Movimientos Sociales se han dado cita no solamente en la ciudad de Quito, en donde han habido marchas significativas que han bordeado, como la marcha del jueves pasado, más allá de los 200.000 personas. Esta marcha convocada, o estas jornadas de movilización convocadas por el movimiento indígena y sindical, nos han dado la pauta para romper el silencio. Durante todos estos años, estos 8 años en que está al frente el gobierno de Alianza País, nosotros hemos experimentado, la mayoría de organizaciones sociales, hemos experimentado un debilitamiento, una ruptura, porque con muchas estrategias como la cooptación, la neutralización, el montaje de otras organizaciones, el movimiento social se había debilitado. Pero estas jornadas de lucha nos han dado la pauta de que nuevamente la gente ha recuperado su voz, ha recuperado la fuerza para decir basta a un gobierno autoritario. Nosotros reconocemos muchas de las obras que puede haber hecho, pero eso no le da derecho para que nos trate la manera que nos ha tratado el presidente Correa, en particular a través de todas las sabatinas, a través de todas las intervenciones que tiene con los medios de comunicación. No ha habido sector social en donde él no haya proferido insultos, descalificaciones, estigmatización. Particularmente los movimientos sociales, yo quisiera referirme a toda esa campaña sistemática que ha habido de persecución, de estigmatización, de criminalización de la protesta social, que ha influido muchísimo para que las organizaciones se fracturen. La acusación, por ejemplo, lo que hemos podido experimentar desde el 2010, cuando comenzaron las protestas, quizás antes, desde el 2009, contra la ley de minería, luego en el 2010 contra la ley de aguas, particularmente promovida por el movimiento indígena, y cuando empezaron la criminalización de la protesta social, allí a nivel internacional no creían que toda esta persecución viniera de un gobierno autodenominado progresista. Entonces, yo sí quisiera resaltar que ha sido realmente una enorme decepción para todo el movimiento social a nivel latinoamericano y de otras partes del mundo, que la gente comenzara a decir que no está de acuerdo, inmediatamente fuera señalada, fuera judicializada. Y al respecto, yo quisiera referirme a que ese tipo de criminalización se han dado como en distintos ámbitos. Uno, a nivel discursivo, a través de las distintas cadenas de televisión y especialmente las sabatinas, cómo el presidente de la República ha descalificado a los luchadores sociales, a los defensores y defensores de derechos humanos y de la naturaleza, a través de medidas administrativas, por ejemplo, el decreto número 16, que va en contra de la organización social y que tiene realmente una serie de cláusulas que ha merecido el rechazo de las organizaciones sociales. Y a nivel judicial, todas las acciones judiciales que iniciaron desde el 2010 con acusaciones de terrorismo, sedición y sabotaje, digamos, validados en una ley totalmente caduca, pero además totalmente desproporcionada. Todo esto ha sido denunciado a través del sistema universal, a través del sistema interamericano. Han habido casos concretos, por ejemplo, el caso de los tres campesinos, cuando Carlos Pérez era presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SUAY, por protestar contra la minería en el caso de Quinsacocha. Los tres fueron acusados de terrorismo, sedición y sabotaje, e inicialmente tenían una condena de 8 años, pero debido a la presión social les dejaron en 1 año y finalmente cumplieron una sentencia de 1 mes. Entonces, todo esto realmente ha causado enorme sorpresa para el movimiento social en América Latina, porque no es posible no comparar cómo a campesinos que defienden el agua se les pueda enjuiciar como terrorismo, sedición y sabotaje. Tenemos casos emblemáticos, como el caso de los 10 del Ununcoto también, de jóvenes como muchos de nosotros y nosotras, que soñamos con un país diferente y que fueron objeto de todo un montaje y luego luego acusados de sedición y terrorismo, ¿no? Y cumplieron cárcel y se violaron todos los procedimientos. Es decir, que las organizaciones sociales sienten ya un hartazgo de todo lo que ha estado pasando durante estos casi 9 años. Por supuesto. No es, no es esto de que les mueve la ley de herencia, plusvalía, o el tema que el gobierno dice sobre que están ya en campaña política. Yo creo que hay que hacer una diferencia entre las jornadas que se han dado, por lo menos en este último, en este semestre, el 2015. Efectivamente han habido estas marchas convocadas desde sectores de clase media alta en la que se han dado lugar en los chiris y que han tenido claramente como consigna el archivo de estas dos leyes de enmiendas y de plusvalía. Sin embargo, hay una diferencia con las jornadas de movilización que se han dado en las últimas semanas, convocadas por el movimiento indígena y sindical. O sea, son dos tipos de protesta. Yo diría que de alguna manera las dos coinciden en rechazar el nivel de autoritarismo y prepotencia. Sin embargo, también hay diferencias ideológicas en estos llamados y en estas convocatorias a la movilización. Yo lo que podría mencionar es que finalmente la gente a nivel nacional ha reaccionado, porque podemos observar a través de los medios de comunicación, por lo menos a los que se les permite pasar las noticias como realmente suceden, cómo realmente el país se ha paralizado en el sur del país, en la Amazonía ecuatoriana, en el norte. Ahora escuché también los bloqueos en las carreteras. Eso da cuenta de que efectivamente hay un cansancio por parte de la gente, un cansancio de esta forma de hacer gobierno, de esta forma antidemocrática. La gente le perdió el miedo a correr. Efectivamente, la gente ha perdido el miedo y por eso está saliendo a las calles a cualquier costo, a pesar de que tengamos un nuevo código orgánico integral penal que es mucho más fuerte que el anterior y bajo el cual están las nuevas acusaciones y los nuevos detenidos que están en este momento privados de la libertad. Sin embargo, más allá de eso, como digo, la gente ha perdido el miedo y está expresándose en las calles, está expresándose en asambleas, en los bloqueos de carretera, porque le están diciendo basta de esta forma prepotente de gobernar el país. Muy bien, vamos con Verónica, que nos acompaña también. Perdón, Amparito Macas, estaba pensando en nuestras compañeras que también están en este proceso de lucha. ¿Cuál ha sido el rol de las mujeres que han sido estas últimas movilizaciones? Han tenido un protagonismo bastante fuerte, ¿no? Tenemos casos concretos, ¿no? Como es la que se han metido presas, se puede decir, a compañeras que antes en otros gobiernos quizás no existía tan radicalmente como existe ahora, ¿no? Pero más allá de eso, ¿cómo han estado las mujeres en estos momentos viendo la movilización y cómo han estado involucradas dentro de este proceso de que han estado viviendo ustedes? Muchas gracias por la oportunidad. Yo soy Amparo Macas. Decir que las mujeres siempre hemos estado en las luchas libradas en este país. Yo creo que no en esta última jornada ni en el último levantamiento siempre hemos estado. Históricamente las mujeres en este país hemos sido las que, digo yo, hemos estado en la primera línea del combate. Y esta jornada de lucha y el levantamiento indígena de agosto no hacen la diferencia. Por el contrario, han sido las mujeres que conjuntamente con el Colectivo Nacional de Dirección de las Organizaciones Sociales han salido desde Tundaimi hasta la ciudad de Quito en el Arbolito. Y han sido las que vienen sosteniéndose acá al lado, nomás vecino de ustedes, en el Arbolito. Yo creo que es una participación activa, es una participación militante, pero sobre todo es una participación comprometida. Comprometida con ese mundo distinto que soñamos las mujeres, comprometida con otro estado de cosas, comprometida con que nuestros hijos tengan el derecho a la educación, comprometidas con que se respete la naturaleza, comprometidas con un proceso de cambio donde los hombres y mujeres tengamos oportunidad al trabajo, que hoy no existe. Entonces yo creo que la participación de las mujeres en este levantamiento da cuenta de lo que en realidad somos. Creo que las mujeres, al igual que los compañeros indígenas, al igual que las organizaciones sindicales, al igual que los maestros, al igual que los jóvenes, porque en este paro no es un paro de indígenas, no es un paro solamente de sindicalistas. Yo creo que este es un paro del pueblo. Creo que allí estamos todos. Y por eso es que tiene el respaldo que hoy ha tenido. Un respaldo que, como lo decía Lina, lo habíamos visto adormecido en la última temporada del gobierno de Rafael Correa. Como usted bien lo señalaba, ¿no es cierto? A pesar de que el gobierno, o desde los medios comunicativos de públicos, así llamados, se ha establecido un proceso de mediático bastante fuerte, ¿no?, sobre la promoción de las obras, sobre la promoción de los diferentes proyectos y propuestas de ley que se han aprobado. A pesar de eso, ha existido esa motivación, la resistencia, es decir, la movilización social, la participación de ustedes está presente, es fuerte. ¿Cómo se han sentido en estos momentos? Yo creo que este gobierno ha vulnerado los derechos de todos y todas. Sin embargo, de eso también es importante señalar que uno de los sectores más vulnerados de la población hemos sido las mujeres. El discurso correísta es un discurso machista y patriarcal. Es un discurso que ha empezado desde el inicio de su gobierno por satanizar la presencia física de las mujeres. Y en eso ustedes recordarán que una de las primeras actitudes machistas de este gobierno fue el públicamente emplazar a una periodista. Entonces ha sido violación, vulneración tras vulneración. Que las mujeres les tengamos miedo, yo creo que las mujeres tenemos una actitud valiente, una actitud digna de defensa de los derechos humanos. Entonces frente a eso estamos en las calles, ¿sí? Y hemos dicho a Correa, basta de prepotencia, basta de tiranía. Y estamos de acuerdo con la plataforma que viene levantando el Colectivo Nacional de Dirección de las Organizaciones Sociales, donde no solamente hay una lucha emblemática, donde no solamente hay una demanda. No solamente el pueblo de Quito y el pueblo del Ecuador se ha levantado por el archivo de las 16 enmiendas constitucionales. Son muchas más causas por las que estamos en las calles. Como yo siempre digo, no, las calles son del pueblo, por eso las tomamos. Y en esta pelea a Correa le vamos a ganar. Porque no vamos a desmayar, no vamos a declinar, nos vamos a mantener alerta, nos vamos a mantener junto a las organizaciones, ¿no es cierto?, defendiendo nuestros derechos. Y los derechos de nuestros hijos, los derechos de la naturaleza, los derechos de todas y todos. Sí, pues, como decía Amparo, yo creo que al parecer las organizaciones sociales estaban calmadas a pesar que desde el 2009 empezaron las movilizaciones sindicales, sobre todo. Al parecer que las organizaciones sociales estaban relativamente no expresando su inconformidad en las calles, pero quizás discutiendo en las organizaciones y comunidades. En estos últimos tiempos se ha visto de que ha despertado el proceso histórico de lucha de la CONAI especialmente, y más allá y más atrás inclusive el sindicalismo, que también en otros gobiernos pretendieron desaparecerlo. ¿Cómo, Wilson, quisiéramos que nos indiques cómo has visto tú la participación de las organizaciones urbanas aquí en la ciudad de Quito? ¿Cómo han estado relacionadas? ¿Cómo están comprometidas? ¿Están involucradas directamente? ¿Los barrios están, de alguna manera, están tejiendo redes? ¿Cómo has visto tú este proceso de movilización? Gracias, buenas tardes también a la audiencia. Gracias por la oportunidad. Me gusta a mí hablar desde mi experiencia, desde donde yo estoy, desde las calles, en los barrios, especialmente en el sur. Y sí hay una gran preocupación, porque de todas maneras, de la valentía con la que ahora grupos organizados estamos frenteando a este abuso de este gobierno. Sin embargo, en los barrios hay quizá, no sé, miedo por lo que se habla de la criminalización. Hay también desmovilización, Todo esto no es desde ahora, o sea, no es en este gobierno. A mí tengo, desde la experiencia que yo tengo, quizá desde Lucio Gutiérrez empezó ya esta fracturación de las organizaciones, incluso en el movimiento indígena. Entonces, esa es una preocupación porque era diferente cuando estábamos tejiendo, como tú dices, tejiendo organización en los barrios. Estábamos pensando cómo neutralizar cuando el gobierno, los diferentes gobiernos estaban, venían abusando, ¿no?, de su poder. Y ahora no encuentro esto en los barrios. En realidad, no se puede decir que hay ese apoyo, ¿no? Hay una, se hablaba, por ejemplo, de la marcha de la marcha del 13. Sin embargo, a mí me parece que es espontánea de todas maneras. O sea, las salen familias enteras a manifestarse, pero no están involucradas en organizaciones. Claro, no hay eso. Pero has visto que ha existido solidaridad por parte de la... Claro, sí, la solidaridad, pero de todas maneras es espontánea, ¿no? Uh-huh. Y entonces... Claro, ese es el objetivo de los diferentes gobiernos, porque ellos saben que donde hay organización, donde la gente está cohesionada, hay un peligro. Uh-huh. Y ese es uno de los objetivos de los diferentes gobiernos, justamente fracturar. Fracturar, decía Lina hace rato, ¿no?, esto de criminalizar, luego el control mediático que hace el gobierno, que adormece realmente, que manipula a la gente. Entonces la gente se siente bien por lo que el gobierno le dice, sin embargo, de que los problemas están ahí, ¿no? El problema de la falta de trabajo, el problema mismo de o sea, el abuso mismo que el gobierno día tras día, sábado tras sábado, ¿no? La violencia que ejerce. Entonces, la gente está como quieta, como adormecida, porque el gobierno le dice que estamos bien. Eso está pasando en la parte urbana. ¿Se recuerdan ustedes que estamos en sintonía de esta programación, Al Derecho al Revés, de Colectivo Pro Derechos Humanos? Les queremos invitar a escuchar una pequeña pausa comercial y regresaremos con nuestros invitados y nuestras invitadas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos en este su programa, aquí dialogando sobre lo que ha significado las movilizaciones. Lina, las diferentes organizaciones sociales que están en estos momentos involucradas en esta lucha social, han sido sistemáticamente violentadas sus derechos, el sector indígena, el sector campesino, las mujeres, los trabajadores, en ese aspecto, ¿cómo confluyen ahora, luego de que ha existido una represión bastante fuerte por parte del gobierno? ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Se han replegado las comunidades? ¿Están ya las movilizaciones están desvaneciéndose? ¿Cuál ha sido el acompañamiento que inclusive están teniendo los apresados y los heridos que ha existido en estas movilizaciones? La represión que ha ejercido el gobierno ecuatoriano desde semanas atrás, que han sido muy evidentes, por ejemplo en la marcha del 13 de agosto, en donde hubo una clara provocación en la Plaza de San Francisco al circular la fuerza pública con caballos, con perros amaestrados, con totalmente armados, con bombas lacrimógenas y demás. Todo esto ha sido registrado por representantes de las organizaciones de derechos humanos. La cantidad de detenidos que se han dado, particularmente en las provincias del sur, en Saraguro, y que han cubierto los medios de comunicación, cómo la fuerza pública ha ejercido ese nivel de represión totalmente desproporcionado, y cómo a través del discurso también del presidente Correa, claramente la ciudadanía observa esa no tiene una actitud realmente, un diálogo transparente, genuino. Por eso es que más bien lo que ha causado es que la gente con mayor valor se rebele ante el poder, al abuso del poder, al autoritarismo, y por eso es que han radicalizado incluso las jornadas de protesta. Observamos lo que está pasando en Macas, en otras provincias, porque no es justo que vengan este tipo de amenazas directamente de el presidente de la República, que es el presidente de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y quien debería mantener un discurso y una convocatoria genuina al diálogo, no entre los iguales, entre la gente que adhiere a su proyecto político, sino con los otros sectores, con los que están protestando y están rechazando las medidas económicas, la situación política y social del país. Entonces, todo esto ha sido registrado. Hay comunicados que han sacado la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, y han sido ya enviados a los órganos políticos, tanto a Naciones Unidas como al sistema interamericano. De hecho, cuando sucedió la situación de la compañera Manuela Pic, organizaciones de mujeres se dieron cita ahí durante la audiencia, en las marchas. Anteayer estuvieron un grupo de mujeres también frente a las Naciones Unidas, hablando con la representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es decir, la comunidad internacional está conociendo lo que pasa en Ecuador, está teniendo la otra versión de los hechos, no la versión gubernamental de que aquí no pasa nada y de que ahora, son el llamado cuatro que personas. Que ha hecho el gobierno al diálogo. Ante eso, la CONAI específicamente ha mencionado que no va a dialogar mientras no se derogue las enmiendas que están planteadas o que se están discutiendo en la Asamblea. ¿Cómo entender eso, el rompimiento del diálogo? O sea, las organizaciones sociales entienden que ya no tienen confianza en el gobierno, por eso no acuden al diálogo, o cuál es la forma de que, cuál sería el mecanismo de que estas organizaciones sociales se pueda hacer un proceso de un diálogo verdadero. Mire, cuando yo escucho a los dirigentes sociales rechazar el diálogo, es perfectamente entendible, porque han pasado 8 años haciendo llegar sus propuestas sobre las distintas leyes. Han participado de los distintos procesos, entre comillas, de socialización. Una cosa es la socialización cuando a una le informan, y otra cosa es la consulta, cuando realmente quieren conocer cuál es el parecer de la gente, de las comunidades. Las organizaciones sociales, cada una que trabajan en distintos sectores, han hecho llegar sus propuestas a la Asamblea Nacional, a las diferentes comisiones legislativas. Me refiero a la ley de aguas, a la ley de tierras, se han hecho procesos, la ley de migración. Yo he sido parte de colectivos que han trabajado haciendo propuestas de textos constitucionales de leyes. Sin embargo, a la hora de la hora, todos esos procesos fueron simplemente fueron una ficción, porque finalmente las decisiones de cómo debían salir las leyes tomaban la gente de Alianza País y dentro del partido de gobierno. Entonces, todo esto ha hecho que la gente se decepcione y que ahora plantee no dialogar, cuando ha estado 8 años tratando de hacer llegar sus propuestas y ha sido parte de todo un proceso de ficción con aquello de las consultas prelegislativas. Uh-huh. Entonces, por eso es el cansancio de la gente y dice, no queremos ahora dialogar, pero además ya cuando falta un año y medio de gobierno y cuando estamos pasando por una crisis económica que el gobierno no reconoce, es ahora cuando realmente debería tener un nivel de humildad para convocar a la unidad de todos los ecuatorianos y poder enfrentar juntos la crisis económica. Así es. Amparo, la participación en este caso de las mujeres ha hecho que ha existido, especialmente vamos a topar el caso de Manuela Pig, ha trascendido a nivel inclusive internacional. Si bien es cierto que algunos grupos, sectores sociales se han solidarizado, pero algunos otros sectores la han entendido de que es una persona extranjera y que no debe participar en las organizaciones, en las luchas del Ecuador. ¿Cómo han visto ustedes sobre lo que ha significado esto? Y acaba de viajar, ¿no? El día viernes viajó a Brasil porque se le ha quitado la visa. Pero ¿cómo han visto ustedes el maltrato que ha existido por parte del Estado hacia esta mujer? ¿Ustedes qué han discutido sobre? ¿Cuál ha sido el análisis que han sacado sobre este tema? Creo que el gobierno de Rafael Correa, con su actuación frente a Manuela Pic, no hizo otra cosa que desenmascararse como lo que es en esencia, un gobierno represivo, un gobierno vulnerador de derechos humanos, porque no se respetó el derecho a la ciudadanía universal que propugna la Constitución y que este gobierno ha sido defensor. En torno a eso ha hecho grandes campañas fuera del país, y sin embargo con Manuela Pic no lo supo respetar. Todos sabemos en qué condiciones Manuela Pic, la compañera de Carlos Pérez, presidenta del Ecuarunari, fue tomada presa el día de la marcha nacional, el 13 de agosto. ¿No es cierto? Ella, todos sabemos también que es comunicadora social y se encontraba en el ejercicio de su profesión. Y en esas condiciones fue apresada. Ella tenía su visa que caducaba el 28 de agosto. Sin embargo, este gobierno ese día le dio por terminada su visa. En efecto, ha sido la presión de las organizaciones de mujeres, la presión de las organizaciones sociales que no permitieron que el día de anteayer Manuela Pic fuera deportada para Brasil. Sin embargo, no tiene las garantías en este país para poderse quedar. El caso de Manuela en su condición de extranjera, ¿no es cierto?, nos da muestra a las mujeres y al país de cómo funciona este gobierno, de cómo vulnera los derechos. Y no solamente es el caso de Manuela Pic. Entre los presos y las presas políticas de esta jornada de lucha hay muchas mujeres. El caso de Margot Escobar, una compañera defensora de los derechos de la naturaleza, ecologista, muy representativa ya en su provincia en el Oriente, ¿no es cierto? No se ha respetado su edad, no se ha respetado su estado de salud, y ustedes ven, está detenida. Entonces yo creo que al igual que ellas, hay mujeres en el Oriente, hay mujeres en el Azuay, hay mujeres en todo el país detenidas. Este es un gobierno que, como vuelvo a insistir, no respeta el derecho a la participación, que violenta el derecho a la resistencia, porque lo que hemos hecho las mujeres en esta jornada de lucha es hacer uso del derecho a la participación y de hacer uso del derecho a la resistencia. Sin embargo, son derechos que han sido vulnerados. Entonces, creo que el caso de Manuela Pic, de manera particular, que es lo que preguntas, no ha hecho más que desenmascarar a este gobierno, a la esfera internacional, lo que pasa en el Ecuador realmente. Uh-huh. Muy bien. Y sobre ese asunto también quisiéramos saber el estado de la compañera Margot Escobar. Margot Escobar, que ya salió libre, ¿qué pasó? No, la compañera Margot Escobar sigue detenida, ¿no? Uh-huh. Sigue detenida y igual que ella, como te vuelvo a repetir, no solamente a pesar de su edad, tiene 61 años, está detenida, se han hecho ruedas de prensa, se han puesto comunicados, como decía Lina, ¿no es cierto? Anteayer se estuvo en la Oficina de Naciones Unidas entregando una carta a nombre de las organizaciones de mujeres. Esperemos que la voz, ¿no es cierto?, y el pedido de las mujeres de este país, de las organizaciones sociales, sea escuchada. porque ese es el tema particular de las mujeres. Pero lo que estamos exigiendo también es la libertad de todos los presos políticos del 13 de agosto y los que se han venido dando en estos días. Si tú miras noticias, nosotros conocemos que, por ejemplo, en la parte de Saraguro, la policía, los militares, entran en las noches a las casas de nuestras compañeras y se llevan a la gente. Entonces es realmente, la propia declaratoria del estado de excepción da cuenta de lo que significa este gobierno, un gobierno totalmente represivo. Como hemos dicho, ¿qué tiene que ver el Cotopaxi con zonas que están muy alejadas en este país? No ha sido más que una cortina de humo para puntualizar, para perpetuar la represión en este país. Como decía Lina, ¿no es cierto? O sea, hoy la criminalización de la protesta social está institucionalizada. Todo aquel que piense diferente al poder es acusado de terrorista. Uh-huh. Por supuesto que sí. Wilson, el gobierno también ha manifestado de que tiene respaldo de la gente, sobre todo de algunas organizaciones sociales. ¿Se ha visto algún respaldo, que ha existido alguna marcha, que movilizaciones que ha tenido el gobierno? Es decir, que hay algunas organizaciones indígenas que lo están respaldando al gobierno. ¿Cómo ves tú este proceso de movilizaciones frente a lo que ha significado también quizás un discurso de que nosotros somos más, muchísimos más, los indígenas nos respaldan, o lo otro que se dice que este gobierno ha hecho más como ningún gobierno por los indígenas? ¿Cuál es tu análisis frente a lo que ha significado que el rechazo en sí generalizado, no, no se podría decir generalizado, pero sí ha existido un rechazo bastante grande, que no se ha hecho nada sobre lo que ha significado con la gran inversión o el gran recurso económico que se ha tenido por el auge petrolero en hace pasados meses nomás? No se ha hecho nada por las inversiones en el sector agrícola, sobre todo. Pero en estos momentos existe este discurso de que tienen el respaldo de las bases sociales, de las organizaciones. ¿En sí existirá verdadero respaldo o tendrá verdadero respaldo el gobierno? ¿Cuál es tu análisis sobre eso? Bueno, en realidad yo creo que este gobierno está temeroso. Él sabe muy bien, ni él mismo se cree que él tenga el respaldo. Lo que hace es realmente es pagar a la gente. O sea, repitiendo lo que hacían otros gobiernos. No, a la gente le dan un bus, le ofrecen un sándwich y una cola, y eso es real. O sea, entonces la gente va. No, por otro lado, está obligando a los servidores públicos a que salgan a respaldarles. Entonces mucha de la gente sale obligada, ¿no? Uh-huh. Obligada, chantajeada. Es decir, que es un gobierno de una estructura social en base a servidores públicos. O gente obligada, ¿no? Gente obligada. Y como te digo, lo otro es, o sea, cogerle a la gente en realidad como borregos, llevarles y ofrecerles sándwich, cola, cualquier cosa, ¿no? Entonces, y eso es tan terrible, o sea, y tan molestoso, porque este gobierno, o sea, encima de que no abre los oídos para un diálogo, no sé cómo decir, vanidoso, se pone a hacer, a bailar, a cantar, al mejor estilo de Abdalá Bucaram. Entonces, es realmente, él mismo no se cree, ¿no?, que tenga el apoyo. ¿Este gobierno ha hecho mucho más que los otros gobiernos por el movimiento indígena, sobre todo? No, realmente no, ha hecho, por eso es la marcha, por eso es que la fuerza de esta marcha está realmente en el movimiento indígena, ¿no? Aunque el movimiento indígena esté muy fracturado, muy dividido. Compañeros indígenas, dirigentes que eran históricos, están algunos apoyándole al gobierno, ¿no? Pero claro, como decía antes Lina, cualquiera es revolucionario con un salario de $3,000. Entonces, claro. Sí es bien complicado esto, ¿no? Esa frase está súper buena poder decirlo, ¿no? Cualquier revolucionario con un salario carro de $3,000. O del año, con un salario de $3,000, yo creo. Con un puesto, con un cargo que nunca tuvieron, ¿no? Uh-huh. Y entonces, sí, no, el mismo gobierno no se cree, y por eso mismo él no quiere llamar a una consulta sobre estos temas que son de importancia para el pueblo, porque él sabe que va a perder. Uh-huh. Y al respecto, Lina, ¿qué es lo que se espera aquí a futuro? ¿Cómo ves las organizaciones sociales? ¿Se van a ceder, porque el panorama está medio complicado, o sea, el gobierno no se ha sentado en realidad, ha hecho algunos maquillajes, ¿no? Que reforma el decreto 16, que vamos a revisar el reglamento de la ley de aguas, que vamos a revisar en el tema de las enmiendas del el código, el tema de los trabajadores. Sí, es decir, que no ha existido una voluntad política por parte del Estado para poder solucionar este conflicto. ¿Le convendrá al gobierno de que sigan teniendo esas movilizaciones? Yo no entiendo en realidad. ¿Qué es lo que se espera de aquí para adelante? Yo al menos lo que entiendo es que las organizaciones campesinas e indígenas, aparte de que han sido reprimidas, han sido torturadas, apresadas, más bien ha habido respuestas, más respuestas, ha ido creciendo el descontento y la movilización social. El gobierno ha pensado de que con sus aplicaciones de políticas de represión, de discriminación, quizás de desprestigio a los dirigentes, de fuertes campañas mediáticas, los va a debilitar. Al contrario de eso, personalmente he visto de que la resistencia sigue. ¿Cómo ves el panorama de aquí para adelante? Bueno, precisamente por lo que acabas de señalar, pese a toda esa enorme capacidad de propaganda que tiene el gobierno, eso no ha medrado para nada, no ha disminuido para nada el ánimo de la gente, la energía para salir a protestar, porque como decíamos al principio, se ha roto el miedo, y eso es una cosa muy importante. Las organizaciones han salido con mucha más fuerza frente a todo el proceso de represión que se ha dado. Eso les ha levantado los ánimos y con mucha más energía ha salido a las calles, ha salido a las carreteras. La Asamblea Popular que se desarrolló hace pocos instantes en el Arbolito, ha renovado nuevamente su interés y su esfuerzo en mantener las jornadas de protesta, pero va a tener distintas estrategias. Allí estuvimos escuchando, hubo una gran cantidad de gente ahí en el Arbolito, en donde estuvieron mencionando cuáles eran los puntos más álgidos en todas estas jornadas de protesta y qué es lo que proponía la gente de distintos sectores sociales, jóvenes, mujeres, indígenas, el sector sindical, los ecologistas y demás, y todos coinciden en mantener las jornadas de protesta. Pero como repito, van a tener distintas estrategias de lucha. Uh-huh. Se han mencionado por lo menos dos fechas importantes para continuar con esta una huelga general, por ejemplo, a partir de noviembre, una marcha nacional el 17 de septiembre. Entonces van a haber una serie de asambleas a nivel provincial en donde la gente se va a organizar para volver a responder hasta que efectivamente se puedan archivar las enmiendas constitucionales. Pese a este momento están dando patadas de ahogado, como decía algún momento un entrevistado en un medio de comunicación, están dando patadas de ahogado y no saben qué hacer para, entre comillas, promover el diálogo. Pero a pesar de que, como Wilson decía, hay dirigentes indígenas que conocen desde adentro a la organización, ¿no? Y que posiblemente le estén informando al gobierno. A pesar de eso, las organizaciones se siguen resistiendo y al parecer van a seguir resistiendo. Efectivamente, eso la Asamblea Popular de hace unos instantes es una demostración muy clara de eso. Fue abierta, no hubo restricción para el ingreso de las personas desde un espacio público, y aún a pesar de los dirigentes indígenas, de los dirigentes sindicales y de otros sectores que están colaborando en el gobierno, eso no ha disminuido, por el contrario, ha dado más fuerza para que la gente efectivamente luego les señale y la historia les va a juzgar, porque no van a poder regresar al movimiento social con la misma cara. Como decía Wilson, ¿quién no quisiera ser revolucionario con un sueldo de $3,000? Han traicionado los principios, han traicionado sus convicciones políticas al colaborar con un gobierno que para nada es un gobierno progresista y menos de izquierda. Okay. Estamos ya culminando este programa, Amparo. ¿Cuál sería el llamado que se haría en este momento, no solamente a las mujeres, sino cuál sería el llamado ya para de aquí para adelante, como Lina acaba de mencionar, que se ha establecido una asamblea popular en, en la ciudad de Quito el día viernes, y eso ha significado de que van a seguir para adelante las diferentes acciones. Antes de eso, yo quisiera decir, y fundamentalmente a las radioescuchas, que tengamos en cuenta un elemento. No solamente hay que vestirse como mujer, uh-huh. hay que pensar como mujer. Porque en este gobierno, cierto es que la representación de las mujeres tiene un número importante. Sin embargo, de ello, las mujeres de los sectores populares, las mujeres de los sectores que siempre hemos venido bregando por días mejores, no nos sentimos representadas. Nuestras demandas no han sido colocadas, peor efectivizadas. En esta propuesta de largo aliento, que creo que da cuentas de que hay un movimiento social que viene resurgiendo, que hay un movimiento social que está despierto, que hay un movimiento social que entendió que es hora de la unidad nacional. Creo que para las mujeres también es un momento histórico en el que tenemos que elevar la participación. Tenemos que tener hoy una participación, digo yo, protagónica, que dé cuenta de la capacidad que tenemos las mujeres. Y en esa participación, hoy en la Asamblea se ha colocado desde el movimiento de mujeres demandas como la seguridad social para las amas de casa. También se ha colocado el derecho al trabajo y también se ha colocado la derogatoria del Plan Familia. Es decir, también las mujeres tienen sus propias demandas dentro de esta jornada de lucha. Decirle al pueblo en general que lo último que podemos perder es la esperanza y que son momentos de confianza, que son momentos de tender puentes para poder tener la posibilidad de una vida mejor, de una vida mucho más digna, donde la libertad sea el pan de todos los días. Muchas gracias. Para finalizar con Wilson, ¿cuál sería el mensaje sobre lo que ha significado en estos momentos? Quizás saber y hacer un llamado desde este espacio también a que las cosas se vayan estableciendo de una manera pacífica, sobre todo que no exista violencia. Hacer un llamado al gobierno que sea sensato en lo que significan las demandas de organizaciones sociales. Wilson, tu último mensaje ya para finalizar este programa. Sí, más bien, yo creo que estos momentos que vivimos, así tan difíciles, tan duros, es un reto para nosotros mismos, de seguir construyendo organización, de seguir construyendo comunidad, porque como te dije en un principio, sí es un poco preocupante de que no tengamos un tejido social como los que teníamos en otros momentos frente a otros gobiernos, así mismo fascistas. Entonces, este no es un momento para seguir pensando cómo construir, cómo juntarnos. Y porque de todas maneras, o sea, esto es lo que estamos construyendo en el país. ¿Qué país le estamos dejando a nuestros hijos si es que no seguimos cuestionando, si no seguimos luchando, si no seguimos pensando, porque hasta eso quieren acabar este gobierno, que no pensemos? Entonces, eso, ¿no? Ojalá los radioescuchas, jóvenes, hombres, mujeres, nos pongamos a pensar, ¿no? De que tenemos que construir la vida, y este es un reto para todos. Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados, a Lina Kawaskia, Amparo Macas y a Wilson Pucha. Y quienes habla Julio Charro y en los controles Daniel Castellano, les agradecemos por habernos escuchado en este día domingo y invitarles a que la siguiente semana sea de lo mejor, y esperemos de que todas estas movilizaciones hayan hecho también que se reflexione, y sobre todo lo importante es que se ha puesto en la mesa del debate muchos temas que quizás estaban ocultos, y no saber que existe el milagro ecuatoriano, que somos un país que hemos avanzado, sino más bien ha sido un espacio para poder conversar entre la familia, entre el vecino, discutir, debatir, y esperemos de que más adelante también, como dice Wilson, sigan organizándose, porque la organización es el proceso, es la herramienta más fundamental de la participación y sobre todo la construcción de una dignidad. Muchas gracias a ustedes, hasta siempre, amigos y amigas. Descanso a pesar de tanta herida y deseo de venganza contra el voraz genocida. Es un llanto de esperanza porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés.